Bueno, la de hoy podríamos decir que se trata de una charla sobre insomnes, pero no es así. Más bien, se trata de un catálogo de sujetos que no querían dormir. La práctica de sostener la vigilia se desprendía de una interpretación de las Escrituras, porque allí se refiere que Jesús solo se adormeció una o dos veces en toda su vida. Jesús, despierto siempre, velaba para que se cumpliera su prédica. Su prédica. Sí. O sea, no dormir no era solo vencer al cansancio físico, era sobre todo demostrar fuerza espiritual. Jesús no dejaba de prescribir a sus discípulos que velaran y oraran para no entrar en la tentación. En la noche del huerto de Getsemaní, aquella en que Jesús fue entregado, ¿no?, le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste y hasta la muerte, hasta mi muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero los discípulos no pudieron sostener la vigilia junto a Jesús y se quedaron dormidos. Después, y con resignación, Jesús le dijo: levántense, dice, que ahí se acerca el que me entrega, ¿no? Sí. Claro. Levántense, no les dijo. No, pero... Hubo grupos que tomaron esas palabras de Jesús de un modo literal. Y vamos a contar, por ejemplo, quiénes eran los asemetas. Alejandro de Constantinopla nació a fines del siglo IV en una isla del mar Egeo. Fue un soldado en la guardia de Constantinopla. De él se dice que se encontró con un pasaje bíblico que lo perturbó. El pasaje era: anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y Alejandro, impresionado por aquel párrafo, abandonó la carrera militar, vendió todos sus bienes y se hizo eremita. Se dirigió a Siria, donde permaneció 7 años, ahí como solitario. Como sucedía ya desde los orígenes de los anacoretas, etcétera, se establecieron alrededor de él un grupo de discípulos que pretendían seguir los pasos de Alejandro. Y él los organizó en diferentes coros según la nacionalidad de cada uno. Había griegos, sirios, coptos y latinos. La liturgia de dichos monjes consistía en una alabanza continua a Dios, y por eso tomaron el nombre de asemetas, que quiere decir los que no duermen. ¿Por qué decía que no dormían? Porque los coros estaban sonando todo el tiempo. Ah, estaban cantando siempre. Las comunidades monásticas asemetas se expandieron por Siria y Mesopotamia. Ya a partir del siglo V, los asemetas interpretaban con literalidad las palabras de Jesús: es preciso orar todo el tiempo y no desfallecer. Se tornaban por grupos con el fin de asegurar día y noche la recitación continua del oficio divino. De esta manera la comunidad no dormía y estaba presente siempre en la oración. Bueno, algunos autores discuten la idea de que estos monjes nunca dormían. Y dicen, fíjense qué dato hermoso esto, me parece, ¿no? Que lo que nunca dormía era el canto. Los asemetas estaban divididos en 3 coros, cada uno de los cuales cantaba los salmos a su vez, y relevaba a los demás, de modo que este ejercicio duraba sin interrupción todas las horas del día. Claro, pero se iban turnando. Claro, exactamente. Y conservaban de este modo una salmodia perpetua. En otras comunidades de monjes también se practicó la vigilia continua, pero de un modo más inorgánico. Parece que muchos monjes tenían terror a la noche. Para ellos las noches comenzaban pronto porque la observancia de ciertas reglas les obligaban a retirarse temprano. Y las noches entonces eran largas, largas y peligrosas, porque la carne durante las horas nocturnas escapaba durante el sueño al control vigilante del alma. Y durante el sueño fermentaban las tentaciones. Por tal motivo, hasta que las ilusiones nocturnas fueron eliminadas como pecado, la lucha contra el sueño era terrible. Los monasterios en los siglos XIII, XIV y XV estaban poblados por seres insomnes. La solidaridad nocturna entre los monjes implicaba vigilias y guardias para despertar a compañeros que estaban durmiendo. Cualquier movimiento en el lecho era signo de un posible naufragio carnal. Bueno, los religiosos, espantados por irrupciones amorosas que los vencían, despertaban, y corrían a confesarse, iban corriendo al confesionario, y después se entregaban a espantosas flagelaciones para purificarse, ¿no? Famoso personaje sin sueño fue Pedro de Alcántara, que se jactaba de no haber dormido nunca. Sus vigilias constituían el aspecto más notable de sus mortificaciones. Por tal motivo fue elegido protector de los serenos y guardias nocturnos. Mirá vos. Ah, mire usted. Ah, no sabía. Veamos el caso de otros ascetas, ¿no? Había hombres que se entregaban individualmente a la vigilia. Ahí está San Doroteo. Se cuenta que jamás durmió y que tampoco se había acostado nunca. Vivió parado como vigilante provincia. Sí. ¿Y pero puede pasar eso? Y no, qué sé yo. Bueno. No. Diga que sí. Bueno, pero digo. Pasaba Doroteo las noches haciendo cuerdas con hojas de palmera en el desierto de la Tebaida, donde estaban casi todos los ermitaños. A veces tenía ataques de somnolencia y se lo veía que caminaba medio zigzagueando. Sí. En el desierto de la Tebaida había una seta que competía con los demás para ver quién ejecutaba mejor las renuncias, las mortificaciones. Se llamaba Benjamín. Y una vez Benjamín se plantó frente a Doroteo a hacer cuerdas de palmera, él también. El fin último era la comprobación por parte de Benjamín de que Doroteo no se dormía nunca y la demostración de que él también podía evitar el sueño. Y así pasaron varias jornadas, pero cuenta la tradición hagiográfica, así se llaman las biografías de los santos, ¿no? Hagiografías. Que Benjamín cayó desplomado y al despertar lo primero que escuchó fue la voz de San Doroteo que le decía: buenos días. Un saludo que más que una gentileza fue la comprobación de la derrota de Benjamín, ¿cierto? Bueno, en la mitología mesopotámica uno de los personajes más importantes es el héroe Gilgamesh, el inmortal, ¿no? Y uno de los episodios más famosos es aquel en el que Gilgamesh fue a buscar la inmortalidad. Y abandonó su reino y fue a buscar a un hombre llamado Utnapishtim, es una especie de Noé de los mitos de Mesopotamia, y que era el único que había recibido de los dioses el don de la vida eterna. Bueno, después de mucha peripecia, Utnapishtim le reveló a Gilgamesh el secreto de la inmortalidad, que implicaba una prueba que consistía en estar despierto 7 días con sus noches. Vencer el sueño equivalía a una transmutación de la condición humana y el paso a la vida eterna. Pero Gilgamesh fracasó, se quedó dormido. Y al despertar, triste por su derrota, bueno, se dispuso a regresar a su reino, pero Utnapishtim se compadeció y le reveló finalmente a Gilgamesh el lugar donde se encontraba una planta que confería la inmortalidad. Estaba en el infierno, en realidad. Gilgamesh fue a buscarle, hubo un montón de aventuras, pero al final fue inmortal. Borges dice que escribió su cuento Funes el Memorioso en una época en que lo acometía el insomnio. Sí. Pero el final de Funes revela que el personaje, recuérdese que Funes el Memorioso era alguien que no podía olvidar nada, tenía los recuerdos tan vívidos que le era imposible el olvido. Sí. Y parece que tampoco podía dormir. Y leo a Borges, refiriéndose a Funes, dice: le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Es el fin de Funes el Memorioso, el cuento de Borges. Si lo cito como ejemplo de alguien que justamente por esa potencia de su memoria no podía dormir. Los detalles de su recuerdo le impedían conciliar el sueño. Cuando yo era pequeño, y diría que hoy también, queridos amigos, odiaba las horas del sueño. Claro. Odiaba el sueño de los demás. Me parecía que se iban. Me sentía abandonado. El niño siempre tiene temor de que lo abandonen. Y que mi abuela durmiera la siesta me parecía un abandono. Que mi padre fuera a trabajar también me parecía un abandono. Pero llamo la atención sobre este hecho, ¿no? Sí, sí. Yo no dormía la siesta jamás. Me quedaba solo ahí en esa casa tan enorme que nosotros teníamos, que era más bien una casa de campo y con costumbres de campo, por más que estuviera en el Gran Buenos Aires. Una de esas costumbres era la siesta. Y la otra costumbre era retirarse relativamente temprano, viendo digo, las costumbres de hoy día. Si por ahí a las 11 de la noche ya estaban todos durmiendo. Claro, claro, después de cenar, digamos. Sí, claro, sí, sí. Escuchábamos la radio y había un radioteatro que estaba a las 10 de la noche y ese me parecía a mí un límite. A las 11 había un programa de Gardel que escuchaba mi viejo. Ya me parecían horas avanzadas a mí. Pero yo quería seguir despierto. Entonces, en aquella casa tan enorme, vivíamos muchos. En realidad, vivían mis abuelos, mis padres, alguna tía soltera y siempre algún pariente que venía de visita a Buenos Aires y se alojaba en esa casa. Pero el que se iba a dormir último era mi abuelo. Y yo me quedaba con él, exprimiendo el día hasta el final. Y deseaba algún acontecimiento, como una fiesta o vaya a saber qué momento, que nos obligara a todos a estar despiertos a la madrugada. A mí me parecía que eso era genial. Que fueran las 3 de la mañana me parecía una circunstancia aventurosa. Hoy todavía me pasa eso. Sigo pensando, cuando alguien se duerme, me abandonó. Sí. Me abandonó por un rato. Lamento mucho esta confesión, esta última. No, pero muy bien. Bueno, pero... Bueno, vamos a escuchar una canción muy poco escuchada en cualquier foro que no sea este programa. Y que es la bella canción de Homero Manzi que se llama Duerme, en la interpretación del Trío Argentino. Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina, y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella, porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo azul. Su alfombra tendió, bien duele en los lobos a tu sueño jamás llegará. Flores, una mariposa que sobre un árbol quedó dormida, y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombras, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el su alfombra tendió, y el duende de los lobos sueño jamás llegará. El trío argentino, La Venganza Será Terrible, duerme.